estás en mi mente, rechazas de mi amor. Tal vez sea por mi aspecto, por mi forma de ser. Inferior sí que me siento, y acomplejado a la vez. Esto sí que no lo entiendo. Esta sí que es la verdad. Poco a poco voy teniendo menos sensibilidad. Gracias. Bueno, vamos a...